juramento. Adiós, amor, adiós, mi bien. Le ruego al Señor que seas feliz. Y tú al leer mi carta final comprenderás que no cumplí el juramento. Juramento.